Vamos a otro de los frentes que va a haber aquí en la ciudad de La Plata, es Consenso Federal, que va a tener dos precandidatos a intendente, uh-huh. Sergio Panera por un lado y Gabriel Crespi por el otro. En los concejales, en primer lugar va a estar Luciano Sanguinetti y en segundo lugar Florencia Rollier. Después Alejandro Santequia, Maya Luna, Alfredo Gallego, Graciela Sánchez y Federico García. Pero para hablar un poco más sobre esta lista y sobre las propuestas que nos tiene para dar Consenso Federal por la lista de Gabriel Crespi, tenemos en comunicación a Florencia Rollier. Hola Florencia, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buen día. Bueno, Florencia, ahí estábamos repasando un poco lo que son las diferentes listas para concejales en nuestra ciudad. Estás yendo con Gabriel Crespi por Consenso Federal. ¿Cómo empezaron esta semana luego de que se dieran a conocer las listas? Bueno, bien, ya hace mucho que nosotros venimos trabajando con un equipo de técnicos y de asesores en un proyecto de ciudad. Donde abarcamos todos los problemas, absolutamente todos los problemas que tienen los platenses, y tenemos respuestas y propuestas para todos ellos. Esto lo vamos a hacer ahora mucho más visible, obviamente, en la campaña. Algunos proyectos ya están en el Consejo Deliberante, incluso hay algunos también que hemos trabajado junto con el concejal Sanguinetti, y por supuesto también el aporte, la mirada y la confluencia con el ingeniero Crespi, que para nosotros es un orgullo que esté encabezando la lista. Es una persona de la sociedad civil, no es un político, uh-huh. Un profesional con una enorme trayectoria, un enorme prestigio, y con esta mirada tan particular que tienen los ingenieros, ¿no? Uh-huh. Y creo que va a aportar muchísimo. Así que bueno, obviamente seguimos trabajando, pero nosotros no vamos a empezar a ponernos a pensar ahora cuáles son los problemas y cuáles son... Todo eso lo tenemos ya. Lo que vamos a hacer es comunicarlo, transmitirlo casa por casa, vecino por vecino, para que todos conozcan y las ideas, las propuestas, y bueno, y la campaña se trate de eso, ¿no? De debatir, de discutir sobre estas cuestiones y ver cuál es la mejor propuesta que representa los intereses de los vecinos de La Plata. Uh-huh. Florencia, en Consenso Federal hubo... negociaciones, estaba de acuerdo, ya se sabía que iban a ir las tres listas, o fue parte también de la negociación. No, bueno, negociaciones hubo como en todos los cierres, tratando de sintetizar en la menor cantidad de listas posibles. Obviamente nosotros consideramos que hay dos listas reales, ¿no? Después de esto me encantará con el correr de las horas, pero bueno, también es parte de la democracia, ¿no? Y está muy bien que haya diferentes propuestas y que sean los ciudadanos, los vecinos, quienes elijan quiénes los van a representar, ¿no? Yo siempre en esto he sido muy crítica de las lapiceras y las decisiones autoritarias de dos o tres personas que se sientan en un criterio y van tachando o agregando como si tuviesen algún poder divino, ¿no? Creo que son los ciudadanos los que tienen que elegir, y esa es la mayor legitimidad que puede tener un representante. Florencia, en la ciudad, bueno, vienen trabajando, el Consejo en el último tiempo ha sido escenario de bastante debate, sobre todo siempre en años electorales. ¿Cuáles son las problemáticas que hoy ven puntualmente desde el consenso? Mirá, las problemáticas son las problemáticas de la ciudad, que ya todos las conocemos. Algunas son de larga data porque son problemas estructurales. Y digo, tocando cada uno de los puntos, vayamos el tema de los residuos, el tema del tránsito, el transporte público, el tema de las delegaciones, el tema del fondo educativo, bueno, todos los problemas que hacen que la vida de los platenses sea muy difícil, ¿no? En lo cotidiano. Son estructurales que vienen desde hace muchísimo tiempo: el ingreso del tren a la ciudad, bueno, los servicios públicos, y Y esto, por supuesto, que viene desde hace muchísimo tiempo, no ha habido respuesta del mercado regional. Así que están pendientes, obviamente. Y después hay problemas que tienen que ver con la coyuntura, ¿no? Con la crisis que estamos atravesando, la crisis económica que golpea y golpea muy fuerte, sobre todo a los más vulnerables. Entonces se requieren respuestas de tipo de contención social, de reparación, algunas que deben ser inmediatas para ir a cubrir justamente esto, ¿no? Lo que está la coyuntura, y después a mediano y largo plazo, pensando ya en consejos económico, social, de asesoramiento, digamos, donde se puedan, ámbitos donde se puedan debatir y sacar políticas públicas, políticas de Estado, ¿no? Consensuadas con todos los sectores que hacen a la vida de la ciudad de La Plata. Pero bueno, nosotros tenemos propuestas, lo hemos debatido en el Consejo Liberante, lo vamos a seguir debatiendo y lo vamos a comunicar a los vecinos. Bueno, ¿cuáles son nuestras ideas para las delegaciones? Nosotros creemos que hay que descentralizar, por ejemplo, tenemos un proyecto de 6 ordenanzas para la descentralización integral de las delegaciones, el tema del medio ambiente, ¿no? Tenemos ahí cuestiones que hacen a la incorporación de las nuevas energías, hay proyectos de ordenanza de energía solar, tratamiento de residuos, reciclado, bueno, nada de eso se ha contemplado y creemos que son cuestiones ineludibles que hacen no solamente a la calidad de vida del presente y de las futuras generaciones, sino también a los costos que tiene la energía y es lo que significa para el bolsillo, ¿no? Los platenses. Bueno, y lo que te decía, el tema del tránsito, el transporte público, etcétera, etcétera. Ahí vamos a ir tocando punto por punto lo que es la convivencia, ¿no? La nocturnidad, los boliches, todos los temas que hemos ido abordando en todos los años estos que estuvimos en el Consejo y que tienen que ver con los problemas que tiene cada vecino de La Plata cuando se levanta, desde que se levanta hasta que se va a dormir, ¿no? Se sale, tiene que esperar 2 horas en micro, sale y está la basura ahí desparramada en la calle, no puede estacionar en ningún lado, bueno, lo que nos pasa a todos, ¿no? Uh-huh. Florencia, bueno, vos sos concejal hoy por hoy de nuestra ciudad por el bloque de Cambiemos y por un lado te quería preguntar qué fue lo que te alejó de Cambiemos, que ahora, bueno, vas a ser candidata a concejal por Consenso Federal, y por otro, ¿cómo ves al radicalismo también en este, bueno, justamente en el bloque de Cambiemos? ¿Cuál fue el papel que tuvo y que tiene hoy por hoy? Mira, bueno, lo que me alejó fueron cuestiones de valores y de principios que se dieron casi desde el primer día. Nosotros en campaña con Julio Garro habíamos presentado el proyecto de la auditoría municipal, que bueno, es otro de los tantos proyectos, ¿no? Que es una idea que significa trasladar lo que sería la auditoría general de la nación, que tantos buenos resultados ha dado en materia de lucha contra la corrupción, al nivel municipal, ¿no? Que además es la recomendación que se hizo cuando se creó la Auditoría General de la Nación hacia las provincias y hacia los municipios, ¿no? De modernizar los organismos de control. Uh-huh. Y lo presentamos en el rectorado con Leandro Despuy, que en ese momento era el auditor general, Julio Garro y yo, y fue una promesa de campaña. Y a los pocos días de asumir ya nos dimos cuenta que, bueno, nos hicieron saber claramente que no había ninguna intención de avanzar en ese sentido, con lo cual nos estaba indicando la pauta de que, bueno, la lucha contra la corrupción no iba a ser un tema de agenda y con todo lo que eso después significó, ¿no? Porque en la medida que nosotros fuimos advirtiendo que los dichos de corrupción seguían tal y cual la gestión anterior, y en todo caso lo único que había sucedido es que se habían profundizado y fuimos haciendo las denuncias que corresponden, bueno, eso nos fue alejando abismalmente de la gestión y la fuimos marcando y lo fuimos diciendo en la medida que esto sucedía. Uh-huh. Después, por supuesto, que hay diferencias desde lo que tiene que ver con la eficiencia, con las prioridades. O sea, tapar adoquines para nosotros no es una prioridad cuando hay gente que no puede entrar a su casa por el estado de las calles en la periferia, ¿no? Por ejemplo, uh-huh. O hay lugares donde están los micros, han cambiado el recorrido, no pueden entrar las ambulancias. No hay acceso en algunos casos a algunas escuelas y también de bomberos. En Villavira, por ejemplo, tienen que hacer todo un laberinto para poder salir y bueno, y acá se dedican a tapar adoquines o a hacer las famosas bolardas o a peatonalizar la calle 51, ¿no? Cosas que para nosotros son inexplicables, pero podríamos sostener esas diferencias. Lo que no podemos acañar de ninguna manera es la corrupción, así que eso nos separó rápidamente. Y entendimos que era una voz disidente dentro de una coalición donde había tres partidos distintos, con lo cual, si uno cree que en una coalición donde hay tres fuerzas, todos tienen que pensar exactamente lo mismo y no hay lugar para la crítica, bueno, entonces estaríamos viviendo, no sé, en una autocracia directamente. Y respecto al radicalismo, yo no lo veo bien. No he visto, digamos, desde lo que tiene que ver con la participación del Consejo Deliberante, propuestas, prácticamente. Propuestas, estoy hablando de ideas que tengan que ver con esto, con llevar soluciones a problemas estructurales, es decir, propuestas serias, contundentes, con volumen, ¿no? Uh-huh. La verdad que ha sido un rol muy pasivo, prácticamente no se habla, no se tiene opinión sobre ningún tema. Así que bueno, esto por supuesto que aleja a los vecinos, porque quién se puede sentir representado por alguien o alguna fuerza que no se le conoce siquiera opinión sobre nada, ¿no? Florencia, me quedé pensando algo que comentaste. ¿Apuntaste que hay corrupción? ¿Hubo corrupción en algunos manejos con las obras públicas? ¿Con las obras públicas puntualmente? ¿O en la calle 51 venías hablando? No, yo lo que te decía es que nosotros en el tema de la calle 51 no me consta que haya corrupción en la obra pública. Por supuesto que no lo descarto de ninguna manera, ¿no? Pero bien. No, lo que te decía es que en ese caso tiene que ver con las prioridades de la gestión. Para está nosotros bien. La prioridad no es peatonalizar la calle 51 cuando claro. Tenemos vecinos que no pueden llegar a su casa por el estado en cómo están las calles, ¿no? Donde yo una vez cuando se votó, ¿ustedes recuerdan cuando se votó la ordenanza que autorizaba tapar los adoquines? Uh-huh. Sí. Bueno, yo hice un raconto de los últimos 2 años de las notas que habían salido en el diario El Día. Eran alrededor de 20 notas donde decía que los vecinos de diferentes barrios habían puesto plata de su bolsillo para comprar escombros o calcario o lo que fuera, y ellos con las carretillas y las palas se dedicaban a arreglar las calles. Entonces, esto sucedía claro. En simultáneo mientras el Consejo autorizaba tapar el adoquín. La ordenanza para tapar adoquines, que han sido millones, millones, millones de pesos. Con ese objetivo, cuando teníamos esto, vecinos de todos los barrios, porque eran prácticamente todos los barrios de la periferia, Los Hornos, Bonet, Villa Castel, Villa Elvira, bueno, Arana, todos sacando plata de su bolsillo para arreglar las claro. calles. Florencia, nosotros no vamos a coincidir nunca con eso. Florencia, hay un tema que nos preocupa mucho, que lo venimos abordando y que con la presentación de Darío Ganduglia puede llegar a reforzar esta idea de Julio Garro, y tiene que ver con la presencia de la policía en Plaza San Martín y el trabajo de los vendedores ambulantes. ¿Qué postura tenés frente a esta situación? Bueno, mirá, yo en principio aclaro que por supuesto que voté en contra para esa feria, que ese predio que supuestamente inauguraron ahí en 80, sí. 80, bueno, me acuerdo la calle, para los vendedores ambulantes, porque bueno, está claro que eso es un gran negocio de unas pocas personas, ¿no? A las que el Estado le habilita un lugar, la posibilidad de recaudar millones por mes, porque ahí les cobran a las personas. Entonces, esto de que se dijo, vamos a darle la chance para que regularicen y puedan trabajar tranquilos, bueno, esto es detrás de un gran negocio para unos pocos, y por supuesto que sabíamos que no iba a funcionar, porque la gente está en la plaza vendiendo, pero no puede pagar un puesto que además no se sabe muy bien todavía cuánto es que le cobran, ¿no? Entonces, lo que yo digo es que, obviamente, sí buscar una solución donde no tengan que pagar, claramente, que no tengan que pagar, porque la idea es justamente ayudarlos, ¿no? Tratar de sacarle lo poco que tienen. Entonces, Lo que nosotros proponíamos era que sí, que busquemos un lugar, que busquemos un espacio donde no tengan que estar expuestos a la ilegalidad y a la represión, que por supuesto no comparto de ninguna manera la mirada que hay hoy, ¿no?, de parte del gobierno de Garro, pero que el Estado le garantice que ahí pueda trabajar tranquilo y sin tener que pagar un canon mensual, más lo que se estaba diciendo es que había que pagar por la supuesta compra o el acceso al puesto, no tenía un canon, no sé cómo se llama, y después por mes, ¿no?, con una cuota por mes. Es imposible, así que bueno, está claro que no hay ninguna voluntad de resolver. Acá lo que uno tiene que preguntar es, bueno, ¿cuál es el objetivo mío? ¿Resolver la problemática? ¿Ayudar a la gente? ¿O hacer algún gran negocio para mis amigos y después sacarlos con la policía porque visualmente no, es una cosa que no no queda bien? Entonces, está claro que acá no hubo ninguna intención de resolver la cuestión de fondo, aunque sea temporalmente, ¿no?, bueno, en estos momentos de crisis. Florencia, te queremos agradecer el tiempo para Radio Estación Sur. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Que tenga buen día. Ahí pasaba Florencia Rolie, una de las candidatas a concejal por Consenso Federal, claro, específicamente en la lista de Gabriel Crespi.